Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, que se llevó a cabo el día 22 de julio de 2019 en la comunidad de San Martín de los Cansecos, bajo la consigna «Sí a la vida, no a la minería, territorio prohibido para la minería». Por las amenazas e impactos que han ocasionado las empresas mineras en los territorios y por ser Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, diversas organizaciones y comunidades se organizaron para seguir luchando, manifestando su rechazo a los megaproyectos mineros. Se realizó un evento de reivindicación de la cultura y de la identidad para mantenerse organizados y generar lazos de hermandad como pueblos y comunidades. Se contó con la participación de colectivos de teatro, música y danza. La guerra de la resistencia de los pueblos contra la minería. Muy buenas tardes, te seguimos en vivo, tenemos otro pequeño espacio para seguir charlando aquí en este evento que estamos coberturando y pues que nos perdimos un ratito, pero ya estamos acá de nuevo. Y bueno, esta tarde vamos a platicar con Marcos Leiva, uno de los históricos de Educa, que nos comente el evento, de qué se trata, por qué hacer una guelaguetza y por qué hacer en el marco de estas fiestas que se ha promovido más como un evento turístico, folclórico, desde el gobierno. Y bueno, si nos puedes platicar un poquito, Marcos, el motivo, los objetivos de esta guelaguetza y aquí, ¿por qué en estos territorios? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Pues bueno, la guelaguetza de los pueblos de Oaxaca contra la minería nace de un proceso de trabajo en la región de los valles de Cotlán Ejutla y de Tlacolula. Trabajo de información, de tener asambleas, de ir generando conciencia en estas comunidades del valle de los impactos que tiene las empresas mineras. Hace 2 años, en las huertas, tuvimos el segundo encuentro estatal Sí a la Vida, No a la Minería, y parte de los acuerdos de las comunidades de la región de los valles, solo en ese entonces, fue tener un día en particular en donde todas las comunidades y la gente en general se pudiera hacer acciones para ubicar el impacto de la minería, y se denominó Día Estatal de Rebeldía contra la Minería. Entonces, eso junto con el proceso que se lleva en estos dos valles, que dio como nacimiento a un frente de pueblos contra la minería, surgió la idea de no hacer un foro, o sea, no solo echar el rollo, pues, que es necesario, pero decimos, en ese momento no, el 22 cayó, era el lunes del cerro, la guelaguetza en general, y entonces pues las comunidades dijeron, pues hagamos un evento donde podamos reivindicar no solo el no a la minería por la contaminación ambiental y por la extracción de minerales y por todo eso, sino porque uno de los efectos importantes y poco vistos es que la minería, los procesos de estos proyectos, megaproyectos, es también romper la identidad cultural, es romper el tejido social. Es una manera de cómo pueden entrar ellos mucho más fácil a las comunidades si no hay una cohesión, si no hay una identidad. Entonces lo que dijimos, hagamos algo para reivindicar la cultura, las culturas de los pueblos, y decir, ojo, también ahí pueden estar, ahí van a romper, ahí van a extraer las culturas, van a extraer las identidades, o las van a romper para que no tengan pues un bloque, ¿no? Un dique para poder entrar. ¿Y como cuántas concesiones hay aquí en los valles de ustedes donde tienen ahorita el trabajo? En los valles centrales, por ejemplo, ¿cuántas concesiones, cuántas comunidades están afectando? En valles centrales, en general, hay como 30, entre 35 y 40 concesiones. Hay solamente dos concesiones que están ya trabajando, que es la de San José del Progreso y San José de Gracia. San José del Progreso aquí en los valles de Ocotlán, y San José de Gracia en el lado de Tlacoluma. Y el resto están en estudios, exploración y demás. Pero la otra es, lo que decimos es que entrando a una mina es difícil sacarla. Entonces por eso siempre hay que hacer el trabajo preventivo, aunque no esté ya la concesión, digamos, trabajando y todo, pero están haciendo estudios y demás, y entonces la gente tiene que decir, ni a los estudios queremos, ¿no? Nada, porque si no se para tiempo ya es más complicado entrar, entonces que salgan las empresas. Entonces ahí es importante, porque lo que comentábamos hace un rato, cuando se anuncia la celebración de esa Tlaquexa, una semana después o dos o 10 días después saca la empresa su propio cartel diciendo va a haber una Tlaquexa en San José del Progreso. Cuando nunca ha habido una Tlaquexa ahí, 2 días antes hubo de blusas o trajes regionales, como una pasarela, no sé qué, de 2-3 días hubo antes, y ahora hasta la de la GEX. Nosotros decimos que fue una reacción a lo que de lo que se generó desde este espacio, de decir, aquí hay una cosa, ¿no? Que se está reivindicando la cultura, se está reivindicando la identidad cultural que genera cohesión y organización, y ellos obviamente quisieron darle un contrapeso a la actividad del frente. ¿Y cómo ven las expectativas? ¿Cómo va el evento? El evento nos parece bien. Yo creo que lo importante fue precisamente eso, no coincidir en las asambleas, sino en un tema más de fiesta, más de cultura, más de identidad, con manifestaciones culturales diversas, en donde la gente está identificándose que es parte también del proceso de lucha y de resistencia, y colocar esta parte también de la espiritualidad, que es una manera también de ir generando la cohesión en nuestras comunidades. Y me parece que va bien, ubicamos gente que no es de la región, que se animó a venir, no está cerca. Muchas veces ya los de la ciudad queremos que todo quede a una cuadra, dos cuadras, ¿no? Pero ya trasladarse a una hora más o menos. Y vemos que hay autoridades, bueno, hemos entrevistado a algunas autoridades. ¿Como cuántas autoridades de comunidades están aquí presentes? Son 17 comunidades, 17 autoridades que están, que integran el frente. Son entre autoridades agrarias o agentes municipales. Y por ejemplo, en San Martín está también involucrado el presidente municipal, que ahora no pudo estar, pero apoya las actividades y en coordinación con la autoridad agraria. Ya. Bueno, estamos en vivo ahora en Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije, y bueno, en todo lo que abarca el Istmo de Tehuantepec, el otro lado. ¿Qué mensaje le quieres dar a los pueblos y comunidades de esta sierra? Pues que sigan luchando, que sigan resistiendo, que sigan en la organización. Yo creo que solo organizados podemos dar batalla y podemos hacer frente a lo que viene. Y sobre todo en estas condiciones y en estas realidades, ¿no? me parece que hoy más que nunca necesitamos, sí, la organización local, pero la organización regional es importante. Tenemos que vincularnos con otros, con otras, tenemos que conocer otros procesos y hermanarnos en la lucha, que en el punto que queramos creer que es necesario hacerlo, ahí hagámoslo, porque eso nos dará fortaleza ante lo que viene. Y sobre todo decir lo que es para los pueblos y las comunidades una calidad mejor de vida. O sea, esta palabra de desarrollo que todos los gobiernos, incluido este, nos trae, ¿no? O sea, todo es por el desarrollo. Entonces, más bien es, ¿qué estamos pensando como pueblos, como comunidades que necesitamos para tener mejores condiciones de vida? Y pues sí, invitarlos a que allá pueden ser eólicos o pueden ser carreteras, aquí en el valle es minería. Nos une la dignidad, nos une los derechos que tenemos como pueblos, y en ese sentido organicémonos y seamos solidarios con las diferentes luchas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.